tante domano te pido más. Un momento y eres mía como yo te quiero llevar. Cancelo la realidad de lo que era tu sonrisa, el momento en donde queda impresa como yo deseo. Congelo lo que eres, lo que puedes o serás a veces. Saco buena tonalidad con la mano que me has dado. Este día finalmente cae la cáscara. Te veo como eres are juego de color para arreglar tu piel cansada para siempre como nueva. Como quiera te puedo mostrar. Juego